tus ojos, quiero tu sonrisa. Llevarte a la playa, sacarte la visa y morderte el cuello. Escondido en Ibiza. Dormirme en tu nalga, bajito en la palma. Ahí te lo dejo, piénsalo con calma. Quiero tus ojos, quiero tu sonrisa. En el sueño de anoche, estamos boca a boca. Todo bien loco después de una noche loca. En el sueño de anoche, nunca te quité la ropa. Porque presiento que en el sueño de hoy, en la noche no toca. Porque no paro de pensar en ti. Esa mirada la tengo en repeat. Me encantaría decirte que te quiero, para que se entere el mundo entero. Así que ven, ven, ven, ven, ven. No aguanto otra vez despertarme y que no estés conmigo. Aquí a mi lado, porfa, te lo pido. Dame la oportunidad y conectarme con tu cuerpo en otra realidad. Dime si en algún momento tú y yo podríamos ser verdad. Porfa, dame la oportunidad. Anda, mami, dame la oportunidad. En el sueño de anoche, estamos boca a boca. Estás bien locos después de una noche loca. En el sueño de anoche, nunca te quité la ropa. Porque presiento que en el sueño de sacarte la visa y morderte el cuello.